Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Esto es cada vez peor porque sí. Primero, cuando no venías al programa por alguna razón, con alguna justificación más o menos válida que solés tener, me avisabas. Recién estuve, como se dice, con el culo en la mano. Ajá. Esperando a ver si aparecías, si te dignabas a venir al estudio. Mira vos la insolencia, ¿no?, de las nuevas generaciones. Bueno, lo primero es cómo cuesta, ¿eh? A mí, yo antes estas corridas las pegaba y después podía hacer aire y respirar tranquilamente. Ahora me gustaba cómo ibas estirando hasta que yo ganaba aire para poder hablar. Idea. Pero aparte te resolví el programa, así que mirá, no te puedes quejar. Yo me quejo por una razón. Hay un poder que me dieron en el último tiempo que se terminó transformando en que yo, por ejemplo, diga las cosas que dije recién, por ejemplo. Yo tengo el poder absoluto de los controles de este programa, de esta radio. Sí. Entonces, nada, viste, la gente piensa que no hay tal sed de poder, pero no lo podemos evitar a veces. Mirá cómo el poder corrompe. Y hoy que tenemos una funcionaria recién asumida, mirá el tema que trae, Pedro. Mirá el tema que trae. Bueno, estamos acá y hay programa, eso es lo importante. Por todo lo demás es radio, no se ve, nadie lo notó, nadie se dio cuenta. Totalmente. ¿Eh? Así que bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Vamos a charlar con Nara Carreira para meter un poco de arte en el medio de esta ciudad. Y siempre que hay algo escrito por Vicente Cito Lema que aparece allí en alguna cartelera, es una tentación hablar, promocionar e ir a verla. Sí, y vamos a charlar con Nara Carreira, que es un poco la actriz de todas las últimas obras de Vicente. Vamos a charlar sobre este próximo estreno, que ha sido estreno, como decías vos cuando eras niño, con los capítulos de Los Simpsons. Exactamente, sí. Además, no solamente, bueno, siempre está bueno hablar y conocer e ir a ver las obras de Vicente Cito Lema, sino que además es en un espacio que está re bueno, que es en la ciudad de Buenos Aires, que es hasta Trilce, algún lugar a donde hemos ido a ver bandas u obras de teatro. Sí. Y la verdad que, bueno, es un muy lindo espacio también. Yo estoy terminando una promo mientras, porque nos atrasamos con la movida que tuvimos hoy. Pudimos utilizar una promo vieja porque la habíamos anunciado a ella hace un par de semanas, iba a salir telefónicamente, pero nos salió bien aquella colgada porque hoy la tenemos presencial a Laura García Vizcarra, que es amiga antes que ninguna otra cosa y que es reciente coordinadora de abordaje de la violencia contra la libertad reproductiva del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género de la Nación. Pucha. ¿Qué título? Bueno, nos va a contar qué es ese título y qué hace una catamarqueña antiminera y protestona en un cargo público en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Va a ser interesante charlar con ella. Bueno, arranquemos con un saludo, aunque dale, sea Laurita. Dale, por favor. Primero feliz porque es mi primera vez conociendo los estudios de La Retaguardia, el estudio este que tantas veces acompañé desde el teléfono, ¿no? que conozco, que quiero sin haberlo conocido. Así que primero eso, contenta de volverte a ver, de encontrar a Pedro por primera vez, de estar en esta casa que, bueno, yo antes que nada me sigo sintiendo parte de esta red, ¿no? Uh-huh. De comunicadoras y comunicadores que tratamos de resistir desde territorios. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, yo feliz porque estoy acá, pero después no sé, después vamos desentramando. Dale. Si querés, en dúo. Tenemos una hora para eso y es lo que vamos a ir haciendo con Laura García Vizcarra, que nos está acompañando en la jornada de hoy. No creo que tengamos parate musical, no creo que haya está tiempo difícil, para ¿no? eso. No creo que haya tiempo. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Como decíamos al principio, cada vez que vemos que se estrena alguna obra artística, sea la temática que fuere, que tiene palabras y letras ordenadas con la sabiduría y la sensibilidad de Vicente Sitolema, es para nosotros y para nosotras, primero una invitación a ir y segundo una invitación a invitar. Así que es lo que vamos a hacer porque vamos a tener la posibilidad de ver Querida Patria o La Fusilación del General Lavalle con autoría de Vicente Sitolema y con Tomás Bralday, Nati Mestral y Rafael Solano en la actuación junto a Nara Carreira, que nos está acompañando ahora para charlar y para hablar un poco y para contarnos ¿qué es esta obra? Bienvenida, Nara, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí, junto a Pedro Ramírez Otero, para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, Fernando. Hola, Pedro. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación y el interés. Bueno, decir que hay en marcha un proyecto teatral de Vicente Sitolema implica casi imprescindiblemente que te tenga como actriz. Por lo menos viene pasando en el último tiempo. Sí, ha pasado eso, ¿no? En los últimos años hemos como logrado así una sociedad que cada vez que Vicente piensa un montaje, piensa en qué lugar voy a estar yo participando. Y eso para mí es una alegría. De hecho, el último que hemos montado este año, nunca hubiera imaginado hacerlo. Yo conocí el texto de Gurka desde hace muchísimos años y me parecía maravilloso y decía, bueno, no, pero es un excombatiente de Malvinas, varón, y entonces nunca voy a poder hacer ese texto. Y de repente a Vicente se le ocurrió que ese personaje sea un ser que no tenga un género definido, y me invitó a hacerlo. Hicimos eso este año, volviendo a traer a escena ese texto maravilloso. Uh-huh. Y de hecho cuando me invitó a hacer este texto, yo ya mal acostumbrada dije, bueno, me va a proponer que sea el General Valle, más o menos. Y ahí arrancamos. Él me propone y yo sé que todo lo que va a presentar a mí me representa muchísimo. Entonces me interesa estar ahí porque siento que eso sucede también. él tiene una voz que a mí me narra y de la cual que me represente, que me interesa mucho ser parte, porque además por eso puedo ser una buena interlocutor, una buena intérprete de esa voz, porque entiendo de qué está hablando y me representa. Claro. Nara, acá Pedro te saluda. Bueno, en principio quienes escuchan habitualmente La Retaguardia conocen la voz y conocen a Vicente Citolema, pero a la vez siempre, bueno, por supuesto aparece gente nueva y también aparece gente que quizás no vio una obra de Vicente, y nos gustaría que intentes trasladar un poco a esa gente con qué se podrían encontrar cuando vayan a ver esta obra hasta Trilce. Digo, ¿cómo le contarías a alguien con qué se va a encontrar cuando entre al teatro? Mira, estoy buscando, porque te quiero leer la introducción. Uy. Del texto. Buenísimo. Dame un segundo, porque eso va a ser muy muy claro. Viste, Vicente muchas veces, cuando hace una presentación, en la misma presentación cuenta de qué se trata. Dice así: en estos tiempos de olvidos y de odios, donde el silencio se vuelve crimen y cerrar los ojos es la peor ceguera, habrá que escribir, mostrar, representar, revivir, resucitar una historia de amor a nuestra patria, para que no se repitan los legados de sumisión y de exterminio. Si hay una historia del olvido, habrá que construir una historia de la memoria que redima la vida. La conciencia nos crece, la memoria nos hace, la belleza también nos pertenece. Qué grande el maestro. Querida Patria, o la fusilación del general Lavalle, se va a poder ver, como decía Pedro hace un instante, en el Teatro Hasta Trilce, en Massa 177, esto es el barrio de Boedo, y es un lugar muy, muy lindo, los viernes a las 21 horas, desde este viernes que se viene, y bueno, pueden comprar las entradas en Alternativa Teatral. Y les dejamos por las dudas el teléfono de Hasta Trilce, que es 4862-1758, 4862-1758. Es una cita realmente ineludible, los textos de Vicente y la interpretación que seguramente le dan Nara Carreira, Nati Mestrual, Rafael Solano y Tomás Bradley, merece que vayamos allí y que disfrutemos de una buena noche. Sin distraernos demasiado, que siempre... Sí, vos sabés que creo que lo que ha sucedido en los últimos tiempos, yo siempre digo que en este tipo de trabajos descubrimos que el arte es mucho más que un ámbito de entretenimiento, ¿no? Que el arte es educación, que el arte es diálogo, es representación, es un espacio de discusión. Yo no sé si ustedes fueron a ver Eva Perón Resucitada, pero ahí nos sucedía mucho que la gente venía, hubo gente que vino hasta 6 veces a verla. Claro. Y se quedaban, traían otra gente y se quedaban a charlar, a dialogar, porque necesitaban hablar de eso que estaban viendo. Uh-huh. En estos tiempos tan difíciles, en donde sostener la esperanza y la esperanza de participación y la esperanza de un acto de amor como el que llevó adelante el general Valle, ¿no? El general Valle entregó su vida por la patria en 1956. Recordemos, para quien no supiera, que el general Valle encabezó un un levantamiento, un intento de sublevación contra la revolución autodenominada Revolución Libertadora que había derrocado a Perón un año antes y bueno, terminó ese fallido intento de revolucionario de dar vuelta el golpe de Estado, terminó con fusilamientos, ¿no? Sí, y en el día previo a su fusilación, él escribe tres cartas, que son un poco un eje de este montaje. Escribe una carta a su verdugo, digamos, escribe una carta a su mujer y una carta a su hija. Esas tres cartas van a estar presentes, va a estar presente el general Valle y también va a estar presente, Tomás Bradley como el narrador, como el coro, que siempre está presente, ¿no? En las obras de Vicente en distintas formas, que va narrando la historia, porque también no nos olvidemos que Vicente habla de una historia que se repite, uh-huh. De estos hitos que vuelven y vuelven, y por eso él también dice que es tan importante volver a traerlos, porque traer esos hitos que acontecieron es volver a traer los que siguen sucediendo y los que es probable y posible que sucedan. Entonces, uh-huh. Por eso también es tan importante traer la memoria. Claro. Conocer estos momentos para saber qué puede pasar. Esta historia que se tejió, cómo sigue tejiéndose y cómo participamos de ella, porque todos y todas participamos de esta historia y podemos ser entes más activos o menos activos, pero por lo menos seamos entes conscientes de qué manera estamos participando. Entonces, para esto, vénganse al teatro, además con unos actores maravillosos, porque Nati Mestrual es una bestia del escenario, sí. Tomás es un hermoso intérprete, director musical, ha musicalizado toda la introducción. Rafael Solano, que es quien hace del general Valle, tiene una de esas voces que yo formo parte de la interpretación de las cartas. Yo decía, no las quiero leer, que las lea Rafael, que tiene esa voz maravillosa que te lleva, ¿viste? Que sea él. Así que, bueno, este entusiasmo que te cuento, sí, está presente en el escenario y lo hacemos partícipe a todos los que van a estar. Una última cosa, porque las palabras nunca son porque sí en el caso de la escritura de Vicente, y nosotros estamos acostumbrados a hablar de fusilamiento, pero la obra incluye la palabra fusilación. ¿Tenés idea, sí, si esa lección tiene que ver con algo que nos puedas contar? Sí, en realidad es por traer una palabra que, si bien es una forma correcta de nombrar el mismo acto, no es una palabra cotidiana para nombrar, uh-huh, este acto. Se usa más fusilamiento. Mira, yo ya estoy tan acostumbrada que se usa fusilamiento. Y fusilación está perfectamente usada, pero no es tan común. Creo que además también por eso le encantó a Vicente. Exacto. Dijo que tenga una particularidad. Tal cual. Bueno, por eso la eligió, y a mí me gusta. Fusilamiento, bueno, se usa permanentemente. Fusilación la rescata Vicente y la trae nuevamente y la entrega para que sea parte de nuestro vocabulario nuevamente, porque, bueno, a veces viste que hay palabras que se olvidan y es por esto que la hemos traído. Eso es la fusilación del general Valle. Nara, te dejamos un abrazo y, bueno, buen comienzo este fin de semana. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, el interés. Ojalá los veamos allí. Sí. Y bueno, hacemos, te digo algo, hacemos esta presentación y después tenemos que ver cómo vamos a seguir, porque no es que tenemos todos los viernes. Entonces, vayan este viernes, sería la consigna. Claro. Vayan este viernes porque no sabemos cuándo volvemos, así que... Es así. Apúrense a este viernes en Teatro Hasta Trilce y las entradas en Alternativa Teatral, Querida Patria o La Fusilación del General Lavalle, de Vicente Cito Lema. Nara, un abrazo, gracias. Un abrazo enorme, Fernando y Pedro. Y estoy acá cuando quieran y me pueden volver a llamar. Dale, gracias, abrazo. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Leyendo una historia de Instagram de Laura García Vizcarra, que nos acompaña acá. A mí me parece, Pedro, que entendió mal. Mira, ¿no dice, era a trabajar acá? Dice, ¿que feliz, venía yo? Feliz y compartiendo la experiencia de esta nueva tarea en La Retaguardia. Claro. Y ahora la tenemos ¿viste? Que... ¿Viste? ¿No es así la cosa? ¿No era un casting y dijiste, ya estás acá adentro? Bueno, a ver, si te querés podría, quedar, quédate. No creo que tengas tiempo realmente con la... tarea que has tomado para además hacer comunicación popular en este tiempo de tu vida. Es hermoso, igual te digo que sí, acomodo, compro, hacemos. Para quienes no estaban al comienzo o para quienes simplemente aún con eso no les alcanzó para conocerla, ella es Laura García Vizcarra, nos conocemos hace muchos años, no sabría precisar un montonazo. Sí, no sabría precisar. Es una buena medida en cordobés esa. Del el momento en el que nos conocimos, pero sí con la comunicación popular como vínculo, y ella, catamarqueña, comunicadora popular, casi que es una obligación ser también una luchadora antiminera. En estos últimos tiempos, como muchas otras mujeres, no solo que abrazaste esa lucha feminista que ya traías contigo, sino que empezaste como a exponerte como una referencia allí con el grupo de las Eulalias en Catamarca, y llegaste a que te convocara la nueva ministra, ¿no? Sí, no, yo, ¿te puedo contar cómo fue? Contá cómo fue en el orden que quieras. Bueno, nada, yo estaba lavando los platos y entonces me suena el teléfono de un número de Buenos Aires, un domingo, y dije, ¿quién me cobra algo a esta hora? Que generalmente son los llamados que recibo de Buenos Aires, que claro. Yo, no pagaste el teléfono. Bueno, y me empezaron a explicar del Ministerio de las Mujeres, yo estaba muy al tanto, porque aparte hacía poquito había estado en San Luis, fui al encuentro, claro. Pero fui como activista, fui con mis compañeras periodistas, no de Eulalias, sino de, que también estoy en Eulalias, por supuesto, sino de Petronas, que es otro grupo que tenemos de periodistas federales. Me encantó el nombre. Pero Petrona Rosende, claro, sí. Ahí. También podría ser por la que cocina, ¿eh? Por doña Petrona. ¿Por qué no? También, por doña, claro, Petrona. Obvio. Y con estas compañeras periodistas venimos trabajando hace ya como 4 años sobre derechos sexuales y salud reproductiva, haciendo un poco de investigación territorial, diseño de campañas y demás. Y bueno, se ve que esa información llegó. A esa tarea la venía haciendo con el acompañamiento de Fundación Huésped, este grupo de periodistas. Y bueno, esa información llegó. Llegó que había este grupo que estaba haciendo este tipo de trabajos. Se ve que con un perfil que estaban buscando, y sobre todo entiendo que la decisión fue poner gente de diferentes provincias del país. Eso parece como claro, ¿no? Como clave. Pero aparte porque es una cosa que nunca me esperé. Entonces yo lavaba los platos retomando el relato y cuando me dicen lo que me estaban diciendo, o sea, yo no entendía que me estaban diciendo. Entonces, en Catamarca cuando preguntamos algo decimos, ¿dar una charla? ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde? Claro, y en un momento le digo, pero ¿y a dónde tengo que hacer eso? ¿Y a dónde? Y me dice, no, te tenés que mudar a Buenos Aires. Y esto pasó el 23 de octubre, uh-huh. Si no me equivoco. Y yo, ¿y cuándo te puedo contestar? No, me dice, no, tenés tiempo. Ah, bueno, dale, gracias. ¿Cuánto? Una semana. Buenísimo. Bueno, en esa semana ni pensé un montón de cosas, me llené de contradicciones, porque yo vengo de un movimiento muy social de base. Y con una mirada crítica. Con una mirada súper crítica, no tengo pertenencia político-partidaria, de hecho soy bastante crítica a las pertenencias político-partidarias en general. Sobre todo a las que llevan obediencia, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que no todas. Me lo esperé. Claro, todas, en definitiva. Y no me lo esperaba porque nunca mi trabajo estuvo apuntado a una cosa como esta, claro. ¿No? Y bueno, pensé mucho y evaluando, dije, bueno, más sí, me animo. Me animo porque por ahí tener herramientas y recursos del Estado, digamos, sirven para hacer algo. Digo, sabemos que los movimientos somos los que conseguimos y conquistamos los derechos. Eso está más que claro. No hay ningún Estado ni gobierno que lo haya hecho. Pero es el Estado, y siempre lo decimos, el que tiene la obligación de garantizar que esos derechos se cumplan. Entonces dije, bueno, che, y a ver cómo es estar de este lado y ver hasta dónde te dejan llegar, qué te dejan hacer. Y la única condición que puse fue que me dejaban trabajar, ¿no? No puse más condiciones. Y bueno, me agarré la mochilita de menos de 8 kilos, porque era lo que me dejaba el aeropuerto, y acá estoy hace 20 y pico de días ya. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la función en sí que asumiste, pero nosotros solemos decir, cuando hablamos de comunicación comunitaria, que aquí que estamos en Buenos Aires, corremos con la ventaja de que estamos perdidos y mimetizados, digamos, con las millones de personas que malhabitan esta ciudad. Y que hacer comunicación comunitaria en otras provincias es exponerse de un modo que lo hace todo mucho más valioso y más difícil. Creo que esto que nosotros aplicamos en general a la comunicación comunitaria es aplicable a las luchas feministas así tal cual, ¿no? O sea, en la Catamarca uh-huh. Católica y feudo ser feminista y exponerse en ese sentido, me imagino que no debe ser sencillo. Contanos no, algo de nada. Eso antes de meternos en el cargo. No, para nada, y bueno, por muchas cosas, ¿no? Por la lucha por el aborto, pero también por este atravesamiento que tengo de militancia de muchos años, estaba llamando mates y colgué, perdón, que tiene que ver con la resistencia territorial y no. Yo al principio decía así, bueno, sí soy antiminera, pero no. Ahora es esta militancia por la vida y la lucha por el agua, que tiene que ver con una resistencia al extractivismo. Pensé que habías dejado de ser de antiminera. Digo, la primera claudicación. No, a 20, jamás. Que digo, porque poner el anti antes, ¿no? Como sí. Realmente acompaño desde la labor de comunicación, una labor que sigo sosteniendo como puedo dentro de la prensa de la UAC, que es la Unión de Asambleas de Comunidades, que tiene que ver con la defensa legítima de la vida y del agua y del ecosistema y de lo que nos pertenece a todas, a todos y a todes. Entonces, bueno, nada, militar por el aborto legal en una provincia muy conserva, ser antimina, qué sé yo, soy el perfil menos funcionario que hay en el mundo. Claro. Y después, bueno, por dedicarme a los medios y porque la verdad es que las periodistas son mis amigas, esa es la realidad. Aparte de ser mis compañeras de tarea, son mis amigas. Nada, cuando me nombraron fue una algarabía a nivel provincial y a nivel nacional, y de repente la tipa estaba en Página 12. Y nadie entendía por qué. O sea, no solamente me habían seleccionado de no, nadie sabe ni entiende cómo todavía, sino que estaba en medios nacionales. Y eso, por supuesto, que provocó algunas resistencias, ¿no? Bueno, enojos de gente que no estaba contenta porque no le parecía que... Bueno, eso sí me hizo confirmar que estaba bien lo que estaba haciendo, porque hubo sectores muy ligados al poder, que conservadores, por supuesto, después hubo otros ligados al poder que me apoyaron hasta públicamente, pero que se enojaron mucho, y dije, qué bien que acepté, porque si les enoja, está bien. Claro, sirve, creo, ¿no? Sirve como una referencia de a veces cuando uno tiene dudas y contradicciones, ver dónde está parada la gente que uno no quiere, tal digamos, cual. ¿No? O que no lo quiere a uno. Tal ¿no? cual, bueno, y es mutuo, qué sé yo, es una cosa medio mutua. Entonces, no, dije que bien que acepté. Y sí lo acepté con mucho miedo, porque aparte, bueno, no sé si todas las personas en general, pero las comunicadoras y los comunicadores tenemos esta facilidad para adquirir el síndrome del impostor, ¿no? Que es pensar que nunca vamos a estar preparados para nada que nos encarguen. Que todo nos queda grande. Claro. Y yo dije, ay, viste, me traen a Buenos Aires, todo el mundo sabe todo, y yo vengo de Catamarca, no sé si voy a saber hacer las cosas que me están que están esperando de mí. Bueno, por lo pronto acabas de pasar una prueba importantísima, que es, acabas de cruzar la ciudad de Buenos Aires entera, desde el centro hasta Mataderos, y sobreviviste a eso, que no es poca cosa, que es una prueba importante. Sí, pensaba... Y llegaste a tiempo, además. Sí, totalmente. Pensaba en esto que planteaba Fer también en la pregunta anterior, que tiene que ver con dimensionar desde la ciudad de Buenos Aires cómo se dan las luchas en otras provincias y la dificultad que efectivamente tienen. Y pienso que, en principio... Está buenísimo que haya lugar para gente de las provincias en un laburo como este, pero a la vez, digo, la importancia que tiene que haya gente con compromiso real y no solamente alguien de una provincia para, por ejemplo, garantizar derechos que todavía, como el aborto legal, tienen trabas en muchísimas provincias e incluso, sin dejar afuera la Ciudad de Buenos Aires, digo, en general en todo el territorio, ¿no? Sí, totalmente. Pero te digo, esto yo no creo que sea posible si no hay de verdad un acompañamiento. Y a mí lo que me prometieron fue un acompañamiento, y la verdad que hasta ahora, en este poco trayecto de trabajo y de función, sí lo tuve, y eso es re valioso. Digamos, se escuchó mi palabra, se hace caso, digamos, a lo que el equipo que coordino propone. Me siento, hoy sí ya me siento muy cómoda en el lugar en el que estoy. La verdad es que me tocó un equipo maravilloso, y aparte siento que podemos, aunque sea poco el tiempo, pero la verdad es que es muy poco el tiempo, que sí vamos a poder avanzar. Y me encanta poderme encontrar con nada. Al frente mío, por ejemplo, hoy tenía una tucumana y un poquito más allá tenía una jujeña, ¿no? Y esas tonadas del NOA que nos resultan familiares. Y empezar a hablar y darnos cuenta que estamos muy en la misma sintonía. Y eso es fabuloso. Con respecto, por ejemplo, a las mujeres de pueblos originarios, a las luchas que vienen sosteniendo, a cómo hacer para dejar de hacer política porteño-centrista. Porque el problema... es que la política nacional, al igual que los medios, y muy entre comillas nacionales, no son nacionales. Uh-huh. Son porteños, el mejor de los casos son bonaerenses. Pero no son nacionales, no están pensados con impronta nacional, no están pensados en la lógica de los territorios, no están pensados respetando las diversidades de los territorios, están hechos de lugares de prejuicios profundos, y bajadas universales. Entonces, como se piensa y se habla y se razona en esta provincia o en la capital, es como llega el mensaje a todos lados. Y eso no funciona muchas veces, no nos sirve. Y tanta así te das cuenta que no está pensada ni siquiera y contemplado que personas... No tenés la posibilidad de acceder a cargos en funciones si no militás para un partido. Y si venís acá, como me pasó a mí, por ejemplo, no está contemplado un pasaje para que vos puedas volver a tu casa, ver a tu familia, no está contemplado un alquiler, no está contemplado nada, digamos. Está todo pensado y diseñado para que la gente que vive acá haga la política, exacto, para el país. Salvo, y eso es muy fuerte. Salvo para quienes son senadores y bueno, diputadas. Pero porque no les queda otro, porque no, ya porque, saben que tienen que ir los del interior al Congreso. Porque son representantes del Congreso. Claro, claro, ya dicen, bueno, ya está, vienen estos, ya está, con estos es suficiente. Y para el resto nada. Claro. Entonces, muy difícil, ¿no? Como generar que haya mayor incidencia política de provincias a nivel nacional, en las políticas nacionales, porque no tenemos tampoco las condiciones. Digo, si a mí mi tío, que vivo en la casa de un tío, no me hubiese dicho, sí, quédate, yo no podía pagar el alquiler, por ejemplo, es un montón. Uh-huh. Entonces, bueno, es un acto también de militancia pelear contra esto y denunciarlo, digamos, ¿no? Bien. Vamos a seguir charlando con ella, que es Laura García Vizcarra, acaba de asumir como coordinadora de abordaje de la violencia contra la libertad reproductiva del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género de la Nación. Todavía no nos contaste bien cuál es la tarea específica, así que cuando volvamos, volvemos con eso. Pero nosotros, en general, por la mitad del programa tenemos como un parate musical que lo tenemos armado y en este caso no lo armamos. Así que la forma que veo de resolverlo... Decí las cosas como son. No lo armaste. No lo armé yo porque es mi responsabilidad. Mi bloque es mi bloque. Es mi único bloque porque el resto del programa, como verás, habrás notado fácilmente la conducción, Pedro. ¿Eh? Sí, exactamente. Sí. Así que la forma que veo de resolverlo es preguntarte si estuvieras ahora con tu celular caminando por Buenos Aires intentando conocer este lugar tan hostil, ¿qué te pondrías en los auriculares? Hoy estuve todo el día particularmente escuchando El cadáver exquisito de Fito Páez y no tengo idea por qué, pero estuve escuchando ese tema y no lo puedo dejar de pensar. Es hermoso. Una gran canción de Fito Páez que Pedro va a programar para que escuchemos y hagamos un pequeño parate, porque tenías razón, además el agua que puse en el termo era poca y es necesario recargarla. Hablándote al espejo sola, es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Busco mi piedra filosofal. Esencia de la música dentro mío, en el amor y el odio te temazo de Fito Páez que apareció por primera vez en, creo que en esta versión que estamos escuchando, en el disco Euforia. Exactamente, esta versión. Bueno, y volvemos a lo que seguramente será el último bloque de este programa. Decíamos que contábamos, si llegaste recién ahora al programa, llegaste muy tarde, pero siempre tenés la ocasión de reescuchar este programa en laretaguardiaprogramas.blogspot.com, donde Pedro sube los programas, a veces con mayor demora, a veces con menor demora. La retaguardia no, porque termino y lo subo. Ah, tenés razón, con horario público es donde pasa eso. Problema. Bueno, La retaguardia programas. .blogspot.com, allí pueden encontrar los programas enteros de estos 19 años. Que el año wow. cumplimos, el año que viene cumplimos 20 años, ya estamos en la temporada 19, la dimos por iniciada hoy. Ay, me olvidé de cambiarlo, pero estamos en la temporada 19 porque queremos festejar los 20 años el año que viene. Y estamos con Laura García Vizcarra, que asumió, y lo voy a decir por tercera vez leyéndolo porque no soy capaz de acordármelo. Yo tampoco. Como coordinadora de abordaje de la violencia contra la libertad reproductiva del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género de la Nación. Ya el ministerio tiene un nombre largo, necesario. Sabe por sí. Y los títulos son como eternos. Pero y cuando yo leí eso, que hasta el día de hoy, porque toda la historia del abordaje y demás ya lo complica, sí. Pero dije, bueno, nada, me encargo de la libertad reproductiva. Bien, ya ahora sí, tenemos igual, en claro. Pero que, pará, porque no, sí. No me parece casual esto, que el ministerio se llame Mujeres de la, el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género. Puede tener que ver con que todavía no encontramos una palabra que una todo eso, o con que no se quiere encontrar una palabra que una todo eso, o con la necesidad de nombrar, ¿no? Creo que por ahí son las dos cosas, que son ambas, y que falta un poco de debate para seguir pensando cómo nos nombramos, cómo nombramos, y que será un proceso. Por lo pronto, la intención política de que se incorpore no solamente a la mujer, sino a las diversidades sexogenéricas y políticas, que así le llamo yo, porque diversidad es un concepto bastante como todo y nada, digamos, me parece bárbaro. Sí, no termino de entender qué hace la palabra género ahí, pero algún día me voy a poner filosófica en el ministerio. Pero en el caso nuestro, digamos, en el caso que me ocupa, que me convoca a esta provincia y me trajo así de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, tiene que ver con una tarea que venía haciendo que es básicamente facilitar el acceso a la libertad reproductiva de las mujeres y las diversidades sexogenéricas y políticas, ¿no? Por dos líneas. Por una que engloba un poco el acceso a la IBE y a la ILE, y también a todas aquellas criminalizaciones, que palabra que me cuesta un montón pronunciar, que se producen no solamente antes de la ley, sino después de la ley también, como por ejemplo en el caso de la China, cuando se criminalizan eventos obstétricos, uh-huh. ¿No? Llevándolas incluso a tener 2 años de una prisión absolutamente injusta. Ya ni hablemos del procesamiento, hablamos de que una prisión preventiva absolutamente injustificada, ¿no? Contá en dos líneas para quien nos está escuchando y no sabe sí, quién es la China. Es un caso que no es el único, perdón, del país, hay un montón, hay varios, y que tienen que ver con esta mirada machista y patriarcal del sistema judicial argentino, que atravesó por un evento obstétrico desafortunado y que eso, la condujo a tener un parto en avalancha, una mujer de Venezuela que vive acá en Buenos Aires, un parto en avalancha expulsando placenta y todo en su casa sin saber que estaba embarazada. Hay muchas mujeres que atraviesan embarazos y no lo saben, y hoy hay que hablar un montón sobre eso, sin saber que estaba embarazada. En plena época de pandemia, cuando si vos no ibas con COVID, por más que tuvieses el mayor drama del mundo, no te atendía el sistema de salud. Entonces, ella quiso hacerse un control porque no se sentía bien, no tuvo la posibilidad de acceder al sistema de salud, público, y terminó siendo detenida y procesada por homicidio calificado por el vínculo. Es un montón. Uh-huh. Pero no es el único caso. Bueno, lo han investigado compañeras del CELS, hay relevado información, también la tiene el Ministerio, digamos, son varios casos en el país de mujeres que atraviesan estos eventos y que son criminalizadas primero por el sistema de salud, por no el sistema completo, sino algunos médicos y médicas y anexos personal del sistema de salud, generalmente personas que pertenecen al sector celeste o que son no son muy adeptos a la ley del aborto legal, por ejemplo. Y todos estos casos han terminado con condenas por homicidio calificado por el vínculo, y eso implica una prisión perpetua. Entonces es gravísimo. El compromiso es acompañar esos casos, básicamente, poner a disposición un asesoramiento técnico y pensar cómo hacer para prevenir que siga sucediendo, porque me parece que la actividad fundamental tiene que ver con la prevención de esta realidad, que es bastante común, lamentablemente. Y la otra línea de acción, que no es menos compleja, que tiene que ver con la violencia obstétrica. Violencia que todas, no hay una sola mujer que haya atravesado por un parto mediado por la salud pública o privada, no haya sufrido algún tipo de violencia. Es decir, la mayoría de las personas que somos madres, bueno, o padres en el caso de los varones trans, que hayan tenido a sus hijos o a sus hijas en el sistema de salud, público o privado, han sido víctimas de violencia obstétrica. Eso es un montón. La diferencia podría ser entre aquellas que consiguen reconocerlo porque tienen la información adecuada o porque no les cierra y se informaron, y aquellas, que no. Pero cuando cualquier mujer empieza a escuchar los relatos y se siente identificada. Hoy fui a un evento justamente de Mi Parto, Mi Decisión, que es un grupo de compañeras que está empezando a trabajar con eso, y bueno, mañana se presenta la ley Joana, que es como una ampliación, digamos, de esta ley de parto respetado a nivel nacional. Lo presentó Mónica Macha por estas compañeras. Bueno, nada, contaron, viste, es como que te relatan las violencias que sufrí vos, ¿sí? Fue un viaje, te ataron, a mí me pasó eso, mi mamá me había prevenido, me dijo, mirá, si te van a hacer cesárea te van a atar, la sala es muy fría y vas a estar desnuda arriba de un... Digo, y fue así como tal cual, ¿no? Como una crucifixión, lo viví así, como una cosa muy tremenda, hasta no, nada, te subís a la camilla o te llevan en silla de ruedas y vos decís, no sé si voy a sobrevivir. Entonces vas preparada para la muerte. Y eso es un montón, es re violento. En ese momento... Claro, eso que decías recién, no la vi. Naturalizado. ¿Viste? Uh-huh. Claro, yo decía, bueno, es así. Es así. O sea, traer una hija, traer un hijo o una hija al mundo tiene que ser así. Y no tiene que ser así. Bueno, nada. Esos pequeños eventos en la vida que te van convirtiendo en activista y en militante, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí decir el compromiso con difundir al menos las leyes y que las mujeres sepan qué es la violencia obstétrica y que sepan cuáles son sus derechos. Ahí hay un tema allí complejo que tiene que ver con que los grupos antiderechos... de un tiempo a esta parte se organizaron y están como con mucha atención acerca de lo que se hace en los gobiernos y que ellos consideran que está mal, para salir rápidamente con sus nuevas redes bueno, hace poco le pasó en el Ministerio de Salud con una campaña comunicacional que salieron rápidamente todos estos sectores a repudiar una campaña que justamente hablaba del acceso a los métodos anticonceptivos. ¿Vas a tener que pensar en esto o no? ¿Lo tenés como pensado tengo, de este modo? Sí, lo tengo incorporado en las lógicas de razonamiento, porque estamos constantemente expuestas a este tipo de reacciones conservadoras, ¿no? De la reacción conservadora. Yo pienso en política pública, pero sin dudas, si vienen discursos de odio, vienen acciones que pretendan, bueno, habrá que... Por eso creo que es importante no perder nunca el contacto con los territorios ni con el movimiento. Entonces, teniendo contacto con los territorios y con el movimiento, se puede, desde las bases, frenar a la avanzada de la derecha. O sea, desde un escritorio, en la soledad de un escritorio, no se puede hacer nada. Siempre es colectiva la salida, ¿no? A eso lo sabemos. Uh-huh. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Esto es corto, una hora de radio, vos sabés que no es nada. Quiero preguntarte, quiero volver al comienzo, a esas dudas que te rodearon y hasta finalmente decir que sí y asumir el cargo en la coordinación. De todos los mensajes que recibiste a partir de haber dicho que sí, me imagino que habrás recibido... creo que lo dijiste, algunos a favor y algunos en contra. No necesariamente de gente que no te banque, ¿eh? Digo, por ahí te deben haber hecho también alguna crítica. El mensaje más lindo que hayas recibido, el que más te impactó, y de las críticas, el que dijiste, bueno, este me lo guardo porque por ahí tiene razón. Bueno, el más lindo o los más lindos fueron de mis hijas, que expresaron orgullo y me hicieron emocionar, y ahí ya, viste, dije, bueno, nada, va por ellas. ¿Se vinieron con vos? O no, se vinieron conmigo y nada, eso es un montón, no sabes, el desarraigo es tremendo. Porque aparte, bueno, esta cosa del deber ser de las madres, ¿no? La mamá nunca tiene que dejar sola la cría, nada, la piba está hermosa con su papá. Uh-huh. Pero nada, es fuerte, fuerte. Claro. Por más que lo tengas incorporado a nivel racional, a nivel piel, se siente. El de mis hijas me emocionó un montón y me dio la seguridad de que estaba en un buen camino. Y después sí, una amiga, en general todos fueron muy buenos y alentadores, como dale, anímate y hacelo. Pero una amiga me dijo así como eso, no te olvides cuál es tu lugar, de dónde venís, que el Estado no te institucionalice, no te absorba. Así que bueno, ese va a ser mi reto. Bien, buenísimo. Gracias. Laura García Vizcarra nos ha acompañado por cuarta vez, voy a leer, que es la coordinadora de abordaje de la violencia contra la libertad reproductiva del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género de la Nación, es catamarqueña, y a Yelén Massina, la nueva ministra de ese ministerio de nombre largo, la acaba de convocar para que sea a cargo de esa coordinación. Y aquí está, y vino a visitar el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Que no vino a conocer. Que no lo conocía. Y que ahora que está cerca, quien dice, vuelve pronto, ¿no? Mira, por lo menos para musicalizar se ve que soy buena. Así que ténganme en cuenta. Ojo. Nos gustó. Gracias, chicos. Nos gustó. Y hay algo allí de ese de que se te escapó ahí en esa historia de Instagram que andas a ver. Eso, gracias. ¿Nos vamos nosotros? Nos vamos hasta el miércoles que viene. Dale, nos encontramos la semana que viene.